Coco Castillo de Anima 1 Rock, a quien lo saludamos, le damos los buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, qué bueno que andes por aquí. Bien, igualmente, es un gusto también arribarme acá. Aparte no conocía acá de este lado, hace poco estar en este estudio. Sí. Genial, está hermosísimo. Bueno, qué bueno. Bueno, preguntarte entonces, vamos a hablar de Anima 1, que se va a presentar este domingo, pero preguntarte para quienes no lo conocen, ¿cómo surge Anima 1? ¿Cuánto tiempo tiene ya? Y cómo vienen trabajando, ¿no? Bien, bueno, Anima 1 es una banda que este año cumple 10 años. Uh-huh. Básicamente eso es lo principal. Hace 10 años que estamos acá en Mendoza haciendo música. Hace más de 10 años en verdad, pero hace 10 que estamos los que estamos. Arrancamos allá por el 2006 y este año se va a cumplir también un año del lo que sería como el lanzamiento del último disco, que es de las, por ejemplo, las canciones que con las que arrancamos ahora. Ajá. Entrevista. Claro. Del disco Al Frente hemos puesto. Así que bueno, aquí estamos. Bueno, ¿y cómo es hacer música en este contexto, en estos tiempos y también durante estos 10 años? ¿Ha ido cambiando en relación a los distintos contextos o más o menos es un poco la misma lógica? No, para nada, cambió muchísimo. De hecho, también cambié yo como oyente. Uh-huh. Pero por empezar, te diría que antes de ser músico fui espectador, siempre fui a ver bandas. Sin dudas no me olvido de la primera vez que vi la presentación del disco del Cogollo, una banda que me marcó muchísimo. Después, bueno, en mi barrio habían otras bandas que creo que por la cercanía y por, no sé, compartir con personas que uno ve en el barrio, esa data te llega como más rápido. No sé, qué sé yo, un día capaz que te invitan a tocar a la batería a la casa, probás, te gustó, qué sé yo. Y bueno, ahí le dimos para adelante y empezamos el camino de lo que es tener una banda y componer canciones muy malas, canciones más o menos, y ir intentando mejorarlas. Y ser músico hoy por hoy también tiene que ver, también por esta evolución tecnológica, me parece, en la que estamos, y cultural. Hoy por hoy los músicos también tenemos que ser buenos comunicadores, me parece. Uh-huh. Que es una parte fundamental, la cual es difícil porque uno está listo para tocar, pero la parte de hablar y mostrarse y contar las cosas se va construyendo también, ¿no? También recuerdo las primeras entrevistas que hicimos que eran un asco, que no te remábamos una nota ni a gancho. Y bueno, y ahora estar un poco más sueltos y poder contar un poco mejor de qué se trata la propuesta de este último disco, la propuesta de este show. Y bueno, eso, básicamente. Creo que los 10 años te dan una cierta madurez y una cierta elasticidad en todas estas cosas. Y bueno, nada, se lo agradezco también a todas las bandas que nos influyeron en todo este tiempo. ¿Y cómo es hacer un disco en estos tiempos también? ¿Cómo, cuánto tiempo les llevó? ¿Cuánto tiempo generó, no? Y también desde una cuestión económica, ¿no? Sí. Bien, eso es fundamental. Este último disco hemos tenido la gran suerte de que como que los dos discos anteriores, los dos discos anteriores en parte lograron costear este último disco. Uh-huh. Lo que es, no sé, las regalías de Sadaic, que fue algo que para mí era totalmente una cosa utópica, así de que Sadaic algún día te iba a dar un mango por una canción tuya. Bueno, en general te iba a quitar, era... Claro, es cuestión también de tiempo, de laburo, de hacer muchos trámites, pero bueno, por suerte pudimos conseguir algunas fechas en las que podíamos planillar y eso es un plus que está buenísimo y te viene re bien. Entonces, bueno, decía eso, que el disco lo estuvimos armando un año entero. O sea, ensayándolo y armando las canciones. También, no sé, por ahí vos crees que las canciones están listas, pero necesitás como ablandarlas, ¿no? Que no sea como algo tan rígido, porque es una idea nueva, que al menos para mí, que toco la bata, es una cuestión muy física, entonces como ablandarlas necesitábamos. Y bueno, estuvimos un año ahí arreglando un poco todo. Ahora también tocamos con secuencias digitales, entonces también tenemos que arreglar, tiramos una secuencia y tocamos arriba de esa secuencia. Y bueno, en el trajín vamos viendo, a ver si hay cosas de más, hay cosas de menos, capaz que le ponemos muchísimos ruidos y se los terminamos sacando. Eso, bueno, fue un año, todo ese proceso. Y fuimos a grabar. Grabamos en estudio Páramo con Nano Cremaschi, que es un ingeniero en sonido tremendo, que se los recomiendo a todos. Y estuvimos grabando ahí una semana. Y grabamos con un método de grabación que es, como por así decirlo, un tanto antiguo, que es grabar todos juntos, básicamente. Uh-huh. ¿No? Que lo que hace es recrea un poco la sensación del recital en vivo, de la banda tocando en vivo, de estar todos juntos. Y tiene también esa facilidad porque yo estoy tocando y el bajista me está mirando, el guitarrista también, yo los miro, y podemos como sincronizarnos un poco mejor que si estuviéramos grabando en multipistas, donde graba uno y después graba otro y después graba otro, y claro, se superponen esas tomas. Es una cuestión también estética, la verdad que siento que le ha sumado muchísimo, todos sentimos que le ha sumado muchísimo, y bueno, consecuentemente se grabaron las voces después. Y por último, el máster, que es como ese, el barniz que uno le pone al mueble, ¿no? Para que quede listo y brillante. Ese se hizo en Buenos Aires, en el estudio Romaphonic, que es un estudio muy lindo, donde masterizan, no sé, a Eruca Sativa, a Abel Pintos, todas esas bandas. Lo hicimos con un muchacho que me acabo de olvidar el nombre. Edu Pereira, ya me acordé. Edu Pereira, que es una masa, un brother de Buenos Aires, nuevo amigo que tenemos. Y el cual nos lo recomendaron unas bandas amigas de Buenos Aires, así que mirá, la cadena de favores sigue hasta allá. Claro. Y bueno, nada, ha quedado hermoso, le ha dado un low importante y un poder muy lindo, la verdad, muy conforme estamos con lo que logramos. Y pasaron estos 10 años donde, esto que decías, ¿no? Todos los cambios y que uno mismo se va transformando. ¿Cómo ves la música en general, la música mendocina? ¿Sentís que es esta que empezó a generar nuevas cosas, que creció? ¿Cómo ves hoy por hoy la situación de la música en Mendoza? Bien, entonces siento que ahora estamos en un momento increíble en la música de Mendoza. No solamente porque, bueno, como dije recién, al menos en estos 10 años de haber estado en práctica con algo, haber visto cómo ha evolucionado y he involucionado también, pero veo que ahora la tecnología, la comunicación y las nuevas generaciones que también están tocando ahora, le hace, no sé, chicos de 20 años, chicas de 20 años, más o menos de esa franja etaria que son como los nuevos músicos y músicas con los que nos cruzamos, vienen con una data sus chicos, pero tremendo. Mi sobrino ya maneja una tablet, claro. Imagínate un pibe de 20 años, la tiene atada. Y de hecho, Anima 1 hace un año ha incorporado a un guitarrista más y justamente tiene más o menos esta edad. Y el pibe también viene con una data tremenda. Todo lo que nosotros nos tiramos los pelos tantos años, el flaco te lo resuelve con una aplicación. Entonces, bueno, siento que todo eso es consecuente también a, no sé, al sonido, a la manera de encarar los proyectos, a la manera en la que uno se limita también como persona, como no, sí, yo voy a poder llegar hasta acá, voy a poder irme de gira, no sé, hasta el Arco de Desaguadero, no. Como que hoy por hoy creo que virtualmente podés irte de gira a Tailandia, vos podés tocar en Facebook Live y transmitir a todo el mundo y alguien le va a llegar al otro lado y andás a ver si esa persona no te hace el contacto para que el día de mañana termines allá. Entonces, esas cosas que en nuestras épocas, como decíamos antes, en nuestras épocas que no había internet, no pasaban.